pioneras del IDEBI despojadas de sus tierras. Exacto, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, porque un poco, son de... y un poco olvidadas. Claro. Olvidadas. Qué linda historia para contar, debe ser la historia del IDEBI, ¿no? La historia, digo, de los pobladores, la yo gente la que vino a laburar, ¿no? Yo lo estoy escribiendo. Sí, todo. Yo sé que usted ha hecho, ha escrito cosas, sí. Sí, sí. Bueno, acá un bosquejo así nomás, es que esta lucha la llevamos hace ya varios años. Sí. 29 años. Eso estaba por decirte, sí, ¿cuánto? Varios años, pueden pensar que son 3, 4, 5. 29 años. Ella y 19 que yo la sigo. Uh-huh. Y, bueno, y después nos arrancaron de raíces al productor nato y por ende nos dejaron a los hijos deambulando por el pueblo. Uh-huh. Está bien dicho eso. Aclaremos para la gente que nos está escuchando y a lo mejor no nos ha escuchado nunca. Ustedes son pobladoras originales del IDEBI, sí, cuando se formó la colonia. Cuando no había nada, cuando, era un desierto. Exactamente. Y lo único que había eran los canales. Lo único, los canales y después. Pero los canales solo no pasa nada, ¿vio? No. Los canales, si usted no planta la cebollita. Al principio eran palitos y después se convirtieron en los hermosos álamos. Claro, me imagino, ¿no? Sí. Sí, yo he visto fotos de cuando empezó el IDEBI. Sí. Y está pelado tengo todo. Fotos, y lo único que se ve así, de fotos de arriba desde el avión, sí, son los canales nomás. Bueno, ¿no? Así empezamos nosotros. Bueno. Nada, no había nada. Ahora usted da una vuelta ahora y es otra cosa. Bueno. Pero fue más lindo en otro momento, me parece, ¿no? Sí, sí. Es otra cosa, pero claro que sí es otra cosa, porque inclusive el marido de ella hizo unas plantaciones de frutales como mi suegro y mi marido, que eran una belleza. Para eso la mostraron al mundo, en Europa, ella en Estados Unidos. Los videos de las chacras, uh-huh, nuestras, para figurar cómo se invertía la plata que habían mandado para acá. Y para que mandaran más plata. Y para que mandaran más plata, sí, pero ya. La plata que mandaron resulta que no la invirtieron toda, invirtieron una parte, la otra donde fue a parar no tengo idea. Bueno, y habíamos quedado la última vez que vinieron en que ustedes estaban pidiendo una especie de resarcimiento, porque ustedes fueron engañadas, expulsadas del IDEBI, sí, las echaron y las dejaron en la calle prácticamente. Uh-huh. Y que había algún proyecto allí dando vuelta por la legislatura, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Han averiguado el tema? Sí, están en curso, pero en no curso llega nunca. La ley, a ver, acá la tengo. Tiene la ley, está abriendo su cartera para sacar la ley, Selva. Ahí. Sí, tengo la ley nacional, que es la 27.260. Ajá. Reparación histórica. Sí. Es. Y la provincia tiene la ley 5.042, o sea, 5042. Sí. Esa es la ley, vendría a ser la ley que es una reparación histórica. La equivalente de la nacional acá en la provincia. Claro, exacto. Yo digo que yo tengo todos los testimonios de todos los negocios que se hizo en el IDEBI. Todo, tengo todo. Uh-huh. Entonces a mí no me pueden decir que no, esto no es así, esto no es así. Pero hay alguien que lo niegue esto. Y han pasado tantos años que, y si no hemos tenido una respuesta favorable, desde ya que como que muchos no creen. Claro, sí nos han acompañado mucho, Pato, ¿saben qué? Mucha gente, y es lindo recordarlo. Uh-huh. Empezamos por los derechos humanos, defensoría, sí. En defensoría hago hincapié, que tenemos una pero fiel acompañante, que es la señora Adriana Santagati, que es incondicional con nosotros hasta en la actualidad. Después hemos ido a legisladores, diputados, senadores, jueces, abogados, ministro de gobierno. La presidenta nos contestó una carta donde le decía al gobernador que se hiciera cargo. El gobernador, por tan poco tiempo, de Victoria. ¿Cristina Kirchner? Sí, nos contestó a la semana, nos contestaron. Ah. Y llegó a gobierno, y que se había perdido, en el anterior gobierno se había perdido la contestación de la presidenta. Ah. Se había perdido la carta. Hasta que se ve que estaba abajo de algún expediente, la encontraron. Ah. Ah. Soria también nos prometió una solución, desgraciadamente no pudo ser. ¿Con Beretinec pudieron hablar alguna con vez? Con Beretinec, Pesati nos consiguió una audiencia, el vicegobernador, y estuvimos como 45 minutos, ¿no? Con Soria. ¿Y qué les dijo Beretinec? Nos prometió este resarcimiento histórico. Ajá. Que hace 4 años está dando vuelta. Aclaremos que el resarcimiento que ustedes quieren es, por lo menos, una vivienda. Sí, exacto. En Viedma, ¿no? Sí, sí, podrían ser 3 cosas. Podría ser en tres cosas podría haberse arreglado. Plata, una chacra, que es la que perdimos, o una casa. Lo más factible es una casa. Claro. Y estamos atrás de eso, de la promesa del gobernador, claro. Pero ya van a ser 4 años. ¿Y él les dijo que sí? Que sí, no, él nos dijo... Que vaya a fiscalía. Que ahí adelante de 2 o 3 personas, nosotros... El ministro de gobierno y el vicegobernador. Sí, que había que mandar eso a fiscalía. Pero nos prometió hace que dijo que años. Sí, que iba a solucionar nuestro problema. ¿Y ustedes han ido a fiscalía? ¿Qué, sí, qué ha pasado? Está todo. ¿Y qué dicen ahí? Y en fiscalía, algo medio livianito. Para nos reconocen, mí, pero muy liviano. Sí, para mi gusto, para nuestro gusto, un poco liviano está. Liviano en el sentido de que la contestación. La contestación. Claro, no abiertamente, sí, hay que hacer esto para estas señoras. Ah. Entonces ella se tomó el trabajo de ir otro día, llevar su libro, que ha llegado a todos lados, el libro de ella, que sí. Está hecho también por la legislatura, uh-huh. Y donde le da testimonio de todo lo que fue el IDEBI, todo lo que es y todo lo que va a seguir siendo. Para que lo analicen, lo piensen. Ta. Y o sea que tengan otra contestación. Y sobre el tema específico, estamos todavía entonces en fiscalía y todavía no sale de ahí la no, cosa. No, fiscalía ya salió. No, ya salió. Ya está. ¿Y a dónde está ahora entonces? Y ahora ha pasado a gobierno. O sea, lo aprobaron. ¿Qué dice? ¿El tal de fiscalía qué dice? Le comenta cómo lo ve a lo que nosotros pedimos. ¿Pero le parece y lo bien? Comenta que está bien lo que nosotros, pero no abiertamente, como el número del 1 al 10, un 6. Ajá. No hay una respuesta concreta. No dice a esta señora. Corresponde que se le dé tal cosa. Sí. Eso no dice. No. Ajá. Pero algo parecido, algo... Por eso que ahora se está haciendo, un proyecto de ley. Por eso, ese es el ahora proyecto se está, de ley se está están... formando eso. Ajá, o sea, la cosa está en legislatura está ahora. Sí. Exacto, está en la legislatura. Bueno, ahí está Pesati. Ahí está Pesati, y el que lleva todo esto, que también nos ha acompañado muchísimos años, cuando ha estado en IDEBI, en Defensoría, el ministro de Producción, por todos lados está este chico que ahora está en la legislatura, Esteban Aguiar. Él sabe todo. Esteban Aguiar. Es un chico joven, pero sabe mucho y está muy interesado en nosotros, nos ha acompañado mucho. Una vez tuvimos una reunión en IDEBI con el interventor. Ajá. Y ahí, que donde nosotros pedíamos las filmaciones, toda la documentación nuestra, se había perdido todo y nos dieron algo que no era nada nuestro. Así que nosotros de la Defensoría del Pueblo y de los Derechos Humanos no nos podemos quejar. Nos han acompañado muchísimo. Uh-huh. Muchísimo nos han acompañado. Y cuando estaba la señora Pichinín en la Defensoría, y ahora Adriana nos acompaña mucho, pero la cosa está ahí demorada. No sale. Entonces yo dije, ojo, que no estamos culpando a nadie, no estamos culpando a los que hoy están instalados en el IDEBI. Sí, a los que hicieron el negocio. Claro. Y los que hicieron el negocio, ¿quién son? ¿Quién fue? El IDEBI. Y es el que menos presente está hoy. ¿Y el negocio cuándo fue? ¿1900? El mío fue en 1982 y 83. Y ahí perdió sus chacras. Ahí perdimos, sí. Y nosotros unos 8 años después. Claro. Y hay mucha gente que le pasó lo de ustedes, ¿eh? Ahora, claro, la que se andan moviendo son ustedes dos. Es que hay gente no nos quiere seguir, porque Selva, a quien conoce, los ha invitado que nos sigan, que nos acompañen en el reclamo, pero hay gente que se ha solucionado por otro lado, ha conseguido trabajo para ellos o para los hijos, entonces ahí quedaron. No, pero en la actualidad no queda nadie de los que fuimos nosotros. Claro. No queda nadie. De los originales, digamos. De los originales no queda nadie. Todos han fallecido. Los así que quedan están, y se la han arreglado. No, pero no quedan. Sí, algunos quedan, pero se la han arreglado. Sí. Bueno, vamos a seguir esperando y nos van a seguir contando cómo sigue la cosa, ¿eh? La idea era contar cómo iba este procedimiento para hacer este resarcimiento. Y el procedimiento por ahora está parado, porque desde 2011 que nos recibió el señor gobernador y el vicegobernador, nos recibieron, hasta hoy no nos han recibido más. Entonces estamos esperando qué es lo que van a decidir, porque nosotros estamos luchando por una razón, no estamos luchando por un capricho, no. Está nosotros bien. Nos arrancaron parte de la vida. A mí se me fue mi marido porque lo que él hizo, y después verlo destruido, porque lo destruyeron todo, teníamos toda la chacra en producción y tiraron todo, todas las producciones, la manzana, todo. Fuimos otra vez, porque mi hija lo veía muy triste a su papá, entonces dice, ¿querés, papá? Vamos a dar una vuelta. Bueno, como quieras. Lo llevó a dar una vuelta y dice, no me traigas más. Es mejor acá. No haber ido. ¿Sabes por qué? Sí. Porque a mí me da mucha pena, más de lo que tengo, dice. Uh-huh. Todos los álamos, los frutales, nada, no había nada. Ajá. Manzana, pelones, durazno, no había nada, uh-huh. Absolutamente nada. Entonces, a eso, dice, todas las acequias destrozadas. Uh-huh. Él dejó un jardín y se fue. Era, un lugar para vivir toda la vida, para claro. envejecer y recibir a nuestros nietos. Y sin embargo, claro. perdimos lugar de trabajo y nuestro lugar en el mundo. Claro. Ahora, Selva y Diana, uno va para Lidevi y hay muchas chacras que están en las condiciones que ustedes dicen. Y deben ser esas. Claro. Sí, y hay otras que están abandonadas, no hay nada. Las casas claro. le han sacado hasta las ventanas. Pero a usted, ¿cómo se le va a ocurrir un gobierno que rompa una chacra con frutales y después tengamos que traer fruta de Mendoza, claro. ¿A cuántos de otros países? ¿Qué es lo que nos pasa, claro? Y lo está pasando ahora, inclusive, ¿no? Claro, y de para no sé de dónde, de Brasil, no, sí. bueno, de otros lares, ajeno a nuestro país. Teniendo un país maravilloso como el que tenemos, no puede ser que estemos comiendo frutas y verduras de otros lugares que no nos pertenecen. Así es. Entonces, hagamos las cosas bien, alguna vez, por favor.